FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Hola, buenas tardes, somos de Pétalos y Quiñas, estoy acá con Nan. Hola, Nati. ¿Cómo va? Todo bien. Bueno, tenemos dos bajas de vuelta. Caro se hicieron las ratas. Se hicieron las ratas por segunda vez, me parece que ya no van. No, tenían un compromiso, así que bueno, estamos acá haciendo el aguante a De Pétalos, siempre Nan me acompaña en estas ocasiones. Así que bueno, hoy tenemos un programa muy musical. Aprovecho cuando ellos no están, trato de poner la música que a mí me gusta. Así que bueno, espero que les guste el tema música. También voy a aprovechar para, si se quiere, hacer un repaso un poco más extenso de lo que son el tema que vengo trabajando y que siempre les traigo. También otro tema de lo que es minería, cielo abierto. Todos temas sociales, que bueno, que es lo que venimos trabajando, ¿no? Así que bueno, si les interesa, si quieren dejar algún mensaje, alguna sugerencia o algo. Sí, si querés llamar por teléfono, llama al 466-6559 o por mensaje de texto al 1561-540359. Nos podés mandar un mail a depetalos@fmmoreno.com.ar o nos buscas en Facebook De Pétalos y Quiñas y nos dejas un comentario, una sugerencia, pregunta, lo que quieras. Vale todo. Así que bueno, para arrancar, vamos a arrancar bien arriba con un temita de Masacre, Plan B, Anhelo de Satisfacción. Ya me siento de dos caras en el espejo. De Pétalos y Quiñas. Bueno, eso fue Masacre, un temazo, me encanta. También Catupeco Macho hizo un cover. Está bueno porque lo popularizó un poco más al tema y está bueno el tema, así que aguante Masacre. Sí, son más populares. Sí, sí, vamos a seguir poniendo cosas de Masacre que está bueno. Bueno, ayer buscando información sobre, bueno, lo que yo estoy tratando de traerles todos los sábados del tema del matrimonio gay, que hubo bastante movimiento, por eso qué bueno que, o sea, no qué bueno que no estén los chicos, ¿no? pero que, bueno, puedo explayarme por ahí un poco más, ver diferentes cosas, y bueno, buscando todas esas variantes de información que hay, pude encontrar algo que yo no conocía mucho y está bueno por ahí también darlo a conocer, ¿no? Que es el tema de la minería a cielo abierto. Uh-huh. Es un tema que acá trae mucha polémica, que es una destrucción al medio ambiente, la verdad, muy cruel, ¿no? Porque si bien la... Irreparable. Claro, irreparable y no deja ningún beneficio a, no sé, qué a sé la yo. Población. Claro, digo. Bien. O sea, es una destrucción al medio ambiente y a su vez la eliminación una contaminación. Del ser humano también. Sí, y no hay un beneficio que, por ejemplo, se va a trabajar diferente sector de una provincia y eso va a beneficiar quizás a algún pueblo o algo. No, tampoco da un trabajo real ni duradero. No, porque por ejemplo cuando los diques que se están haciendo en San Juan, los diques de cola, Caracol, sí. Ahora viene, se está haciendo otro, Loma Negra, creo que se llama. Ajá. Y también son dos, tres años que trabajan la gente, sí. Que son seleccionadas, no es todos que van a trabajar, claro. Más la gente de pueblo, como por ejemplo el pueblo de Sonda que yo conozco. Donde vos tenés familia ahí. Tengo familia allá, sí, se basan en eso, pero por ejemplo yo fui ahora en el verano y sí. El año pasado estaba lo que es el embalse, el dique de donde está el dique de Ushum y sí. El río no estaba más. Me fui a meter al río y no estaba más el río. Dije, ¿y cuánto tiempo pasó desde que fuiste hasta ahora? Dos años. Y estaba todo seco. Y ahora debe ser 7 kilómetros que hay sin agua, más o menos. Y está todo, supuestamente, dijeron que, bueno, 2 años va a volver el agua a la represa otra vez. Claro. Pero no. Hay mucha agua lo que consume también la industria esa de lo que son los diques. Claro, por ejemplo en Córdoba hay una de estas empresas que tienen reglamentado trabajar 100.000 litros de agua por segundo, nada más, no pueden pasarse, ¿no? Desde que comienza la actividad, sí. Hasta el final de la jornada. Y bueno, estas reglamentaciones no existen para todas las empresas, ¿no? Bueno, más allá de todo el tema económico, ¿no? Bueno, estuve viendo una nota que me llamó la atención más por el... para comparar, ¿no? Cómo es la situación, si se quiere, en el primer mundo, en Europa, y cómo es la situación acá con este tema, ¿no? Cómo se maneja, cómo es el proceso de que, bueno, decidimos que entre una empresa a explotar el suelo o no. ¿No? ¿Qué proyecto se toma y qué no? Claro, sí, en realidad hay una cosa social muy fuerte porque es, si bien está el medio ambiente, estos tratamientos que se hacen con cianuro hacen mal a la población, tienen problemas respiratorios, sí, cancerígenos, dermatológicos de piel, un montón de cosas, ¿no? Cáncer. Claro, sí, cancerígeno. El Parlamento Europeo, dice la nota, ¿no? Instó a los países miembros a que prohíban los proyectos mineros contaminantes, ¿no? rechazo en Europa a la minería con cianuro. Por amplia mayoría, los eurodiputados dictaron una resolución que cuestiona duramente la extracción de minerales con cianuro. Advirtieron sobre los riesgos para la salud y el ambiente y pidieron la prohibición total en 27 estados miembros. O sea, no dan lugar a nada, ¿no? Los votos que se dieron fueron, escuchá el número, 488 votos a favor, o sea, de que se prohíba, 57 abstenciones y 48 en contra. O sea que están totalmente de acuerdo en erradicar todo este sistema, ¿no? Pero se va a hacer. Eso es lo que... El Parlamento es lo que trata de instalar en los 27 estados que bueno, que dicen, no, no es que queremos, qué sé yo, reglamentarlo y ya está. No, queremos que no haya, no exista este sistema con cianuro. Así que... Bueno, estaba viendo también en YouTube, pude ver un video de un programa de la Nata donde hacía todo un programa específico, ¿no? Con esto, y decía que, bueno, explicaban más o menos cómo es el proceso, y utilizan cianuro porque el cianuro atrae al oro. Sí. Entonces, necesitan el cianuro para separar lo que es cualquier otro mineral del oro, y con el cianuro... logran que el oro se adhiera y después lo vuelven a despegar con carbón y otros materiales, ¿no? Pero bueno, esos residuos que quedan en el agua que utilizan van a los que se llama diques de cola, ¿no? Sí. Esos diques son donde va todos esos desperdicios que si se rajan, digamos, si hay alguna filtración, contamina todo el suelo. Sí. Más allá del desastre que hacen volando la cordillera, ¿no? Que bueno, y llegan a los acuíferos, a los arroyos, los ríos, lo que haya cercano a la región, y bueno, lo que se llama también los lacustres, claro, que son los lacustres, son los espejos de agua, los pequeños glaciares, por así decirlo, claro, las concentraciones de agua, las cordilleras o las montañas, entre las montañas, a kilómetros, kilómetros. Ajá. Y bueno. Dice, alegando, una de las cosas que alegan es la única forma segura de proteger nuestros recursos hídricos y ecosistemas de la contaminación por cianuro procedente de las actividades mineras. O sea, ellos no ven otra alternativa, ¿no? Pensando en esto, en cómo ellos hacen este proceso, digamos, de cianuro, se llama lixiviación, ¿sí? Es lo que te explicaba del cianuro, ¿sí? Que tratan de hacerlo pegar con el oro. Pensaba cuál es la situación acá, ¿no? Y bueno, pude encontrar un spot que se está dando en la televisión abierta, ¿viste? Una publicidad. Sí. Con un montón de artistas. Y bueno, se los traje el audio, o sea, esta publicidad está dando vuelta en todos los canales para que, bueno, puedan ver de qué se trata. Argentina está en peligro. Leyes mineras más que permisivas, creadas en los años 90 y vigentes hoy, les abrieron las puertas a empresas transnacionales que buscan oro, plata, cobre y uranio. Negocios millonarios de unos pocos. Al pueblo argentino no le queda absolutamente nada. Solo el triste saldo de destrucción ambiental, daños sociales y económicos. ¿Vos sabés lo que es la mega minería a cielo abierto? La megaminería provoca voladura de montañas. En un solo día se utilizan 9 toneladas de explosivos. Un solo anillo de oro equivale a 18 toneladas de desechos tóxicos. La megaminería utiliza 10 toneladas de cianuro por día. para separar el oro de la roca. Cianuro. Cianuro. Cianuro. El proceso, llamado lixiviado con cianuro, utiliza 300.000 metros cúbicos de agua potable por día. El agua contaminada con tóxicos y metales pesados se deposita en piletones llamados diques de cola. Los diques de cola se fracturan y millones de litros de agua con tóxicos y peligrosos metales pesados terminan volcándose en ríos, arroyos y acuíferos. La mega minería provoca destrucción del medio ambiente. Ríos agotados, agua contaminada, empobrecimiento, habitantes con enfermedades mortales. La incidencia de cáncer en Andalgalá trepó hasta un 800%. De toda explotación metalífera, la del uranio es la más perjudicial y perversa. La contaminación radiactiva condena terribles padecimientos a la humanidad y a la naturaleza. No queremos extracción de uranio, ni exportación de plutonio. El agua es fuente de vida y vale mucho más que suntuarios como el oro. Protejámosla. El agua y la vida no se negocian. Es prioritaria. Una ley contra la mega minería contaminante. Sumate a la acción interprovincial de conciencia solidaria. Tu adhesión hace la diferencia. El agua y la vida no se negocian. Mirar para allá, no mirar. Mirar para allá, no mirar. Mirar para allá, no mirar. Mirar para allá, no mirar. Bueno, ahí escuchábamos el spot que hace referencia a toda esta actividad. Y qué escalofrío que te da, ¿no? Cuando están hablando. Sí, porque es toda información junta, ¿viste? Y te dicen al toque, bueno, esto es así, y te muestran imágenes. Bueno, en el spot hay imágenes de la cordillera volándose, ¿no? Los explosivos, que también eso genera un desecho tóxico muy importante, además del cianuro, de un montón de cosas que se utilizan, ¿no? Aparte que se puede hacer un uso de lo que es la materia prima o los materiales que nos da la naturaleza o el medio ambiente, ¿no? Sí. El tema es cuando de ese uso se hace un abuso. Claro. ¿Sí? Injustificado. Y no, por ejemplo, qué sé yo, la tala indiscriminada de árboles. Sí, también. Ese es otro tema. ¿Qué podemos decir? Bueno, el tema este de las minerías a cielo abierto, el tema de la creación. Está bien, el tema de la creación de diques genera electricidad a toda una población. Sí. Sí, pero pero a su vez tiene sus consecuencias. Claro, no están bien regulados, es un tema. Bueno, el tema también de la, además de que están atentando contra la naturaleza, digamos, explotando una cordillera, eso trae consecuencias en los pueblos, ¿no? Sí. Por ejemplo, una cosa. Aparte, estás modificando el relieve. Ajá, sí, por eso, es un atentado total. O sea, saco la cordillera o saco, no sé, un pedazo de tierra y le pongo una fotito. Claro, no queda no nada. No se entiende. Y aparte que no trae ningún beneficio, al contrario, trae muchas consecuencias que son irreparables. Beneficio millones. Económico. Para, bueno, por ejemplo, la Barrick Gold, que es la empresa que. Bueno, pero si me decís que trae un beneficio, ¿sí? Y va a traer un beneficio, bueno. Ponele, no, sin pensarlo, ¿no? Bueno, saquemos las cordilleras, explotamos las cordilleras, listo, no va a haber más gente muriéndose de hambre en el norte argentino. Bueno, se soluciona eso, está bien. Modificamos el relieve, sí, sí, del ambiente, pero bueno, subsanamos otras cosas, pero no, se sigue muriendo gente, se mueren chicos cada una hora porque no tienen para comer, porque se mueren de hambre. Bueno, una de otras cosas que sucedió en Europa, que justo lo que iba a decir, que afectan a otros pueblos, es el tema de la luz de barro, sí, ¿no? Eso también es terrible. Por ejemplo, en Rumania, hace 10 años, una explotación de un cierto lugar, provocó 100.000 metros cúbicos de barro. O sea, la como una especie de alud, ¿sí? Sí. Y este barro no es un barro común. Digamos, tiene agua que tiene residuos con cianuro. Uh-huh. Y esas, digamos, esas cosas fueron a parar en su momento al río Danubio y después al Mar Negro. O sea que es completa la cosa. Sí, y el cómo hacer para cambiarlos no es... porque nosotros podemos escuchar un post en la tele, podemos escuchar gente que habla sobre la contaminación, ¿sí? Sí. Y decimos, uy, qué mal, o comentamos cómo estamos ahora. Sí. Pero sí, el cambio empieza por uno mismo, ¿sí? El simple ejemplo es decir, bueno, voy por la calle y comí un caramelo y tengo un papelito, ¿sí? Tomar conciencia sobre el cuidado del medio ambiente. Sí. Sí, y lo que esto ocasiona, porque por ejemplo, yo voy caminando por la calle, comí un alfajor, tiro el papelito en la calle, ¿sí? Soy yo una, pero uh-huh. Vivimos cuántos millones de personas en Argentina, si hicieran lo mismo. Sí, es un y lo tema. Vemos acá, es un tema cultural y un tema también, ¿sí? De conciencia y de hábito, ¿sí? Porque cada uno tiene que tener conciencia de que al tirar ese papel o mismo. Nosotras que viajamos en moto, no vamos sí. En auto, ves los autos, te tiran la botellita de plástico sí. Por la ventana. No, ¿entendés? Eso ya es entonces totalmente guarango. Por eso digo que el cambio, o sea, el cómo hacerlo es empezar el cambio por uno mismo, ¿sí? Sí, pero bueno, existen estos monopolios que... Estamos hablando a grande escala, esto claro. Ya, lo de minería. Sí, es un tema cultural. Igualmente, yo... Tengo una opinión un poco desalentadora, ¿no? Con ese tema, sí. O sea, de la actitud que tenemos los seres humanos para con el planeta es... Sí, pero es un tema yo cultural. Yo creo que ya no... No, pero es muy difícil frenar. Es un tema cultural, porque en otros países tienen otros métodos y otras formas de pensar. Y vas a ver que, por ejemplo, en otros países se cuida mucho lo que es el medio ambiente, que cómo actúa cada persona. Y si, por ejemplo, si vos tirás un papel en el piso, hay una propaganda, ¿viste? De que te dicen que levantan el papelito del suelo, si se les cae. Sí, bueno, comparan las culturas. Comparan las culturas, bueno. Pero en realidad el cambio empieza por uno y hay que tratar de generar conciencia y decir, bueno, de hacerlo. Claro, sí, porque... Actuar. Bueno, hay otra nota que vendría a ser una subnota de lo que es esto en Europa, que dice muchos daños, pocos beneficiados, ¿no? Como sí. Veníamos hablando. El Grupo de Investigación de Derechos Humanos y Sostenibilidad de la Cátedra UNESCO de la Universidad Politécnica de Cataluña trabaja hace 14 años, ¿no? Con el tema de derechos humanos, medio ambiente y economía. Estas tres cosas... que a veces están aisladas, cada una por su parte. Claro, cada una por su parte y nada que ver. O sea, acá hacen, se articulan. Claro, hacen estragos a veces. Durante los últimos 2 años investigó lo que es la frontera agropecuaria y minera en la Argentina, ¿sí? Sí. Y a inicios del 2010 ya alertó de esta situación ante las Naciones Unidas sobre los efectos negativos sanitarios, económicos y ambientales de las industrias, ¿sí? La reciente resolución del Parlamento manifiesta una exacta proporción de riesgos con uso de sustancias químicas altamente tóxicas utilizadas en la minería, principalmente la que se realiza a cielo abierto. La resolución recuerda que son muchos los daños causados por la actividad minera y que son pocos los beneficiados. Eso es lo que esta institución dijo, ¿sí? Y nos advirtió ya ante las Naciones Unidas. Y bueno, ya nos advirtieron, o sea, ellos tienen... ¿Cómo es la diferencia, no? La conciencia que tienen ellos y cómo hacen estas investigaciones, principalmente acá en la Argentina... Tuvieron 2 años investigando y ya nos dijeron que esto es, digamos, va a ser terrible. Y no hace falta ser muy inteligente como para deducir eso, claro. Y bueno, pero viste cómo es la Argentina, ya hay mucho avanzado en este tema y bueno, así que... Tenemos el mayor depósito de riqueza en cuanto... a agua. Sí, yo tengo miedo con eso, que no vengan a buscar con el agua. Pero bueno, lo sabemos cuidar. O sea, nosotros tenemos conciencia del cuidado. Claro. Sí, es como dije recién, pero tenemos que actuar cada uno en su lugar y su postura. Ahora, si hay un presidente o una presidenta, ¿sí?, encargada de defender nuestros derechos. Ajá. ¿Sí? Entonces, si la máxima autoridad no se preocupa y hace oídos sordos, me parece que... Sí, acá hay algo que remarcan sobre eso, es que está bien, el Parlamento Europeo dio un paso, ¿no? Digamos, dijo, no, señores, hay que erradicarlo totalmente, pero... Los investigadores de esta cátedra de Cataluña dijeron que está bien, el Parlamento falló, hizo algo políticamente correcto, lo que se debería hacer, pero es un resultado del trabajo de y movilización de organizaciones sociales, civiles también, ¿no? Que son los que están ahí siempre insistiendo para que se le dé bola a todo esto. ¿Y Greenpeace? Y Greenpeace siempre trabaja, siempre. Pero bueno, digamos, es una institución. Una, claro, sí, pero bueno, es o sea, la gente no se queda quieta. El tema que pasó en Salta, que hubo un juez que falló en contra y después, si no me equivoco, volvió a fallar a favor, digamos, se analizó el caso para que, o sea, la gente pedía que no haya explotación de minera, y bueno, entonces falló en contra de eso, digamos, y bueno, así que vamos a una tanda para cortar el... vamos a una tanda y seguimos. ¿Dónde habrá quedado mi encanto de bebé? Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1, 2, 1, 2, 1, 2. Probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Gente, música, poesía, amor, miedo, libertad, sueños, laberintos, encuentros, amigos, luces, también silencios. Tenemos suficientes motivos para hacer este programa. De Pétalos y Quimias. Sábados, 18 horas, por tu estación de radio. Mucho palo para que aprenda. El programa de docentes en lucha. Mucho palo para que aprenda. Mucho palo para que aprenda a no volar. Mucho palo para que aprenda. Domingos a las 10 de la mañana por tu estación de compromiso. Sumando cooperativismo, derribamos el individualismo. Vente pa' aquí. Sumando. Sumando. Domingos, 11 horas por tu estación de compromiso. Aguas Fuertes. Repetición. Sembrando cultura, cosechamos libertades. Repetición de Aguas Fuertes. Domingos a las 21 horas por FM Moreno 90.1, tu estación alternativa. Este sábado 10 de julio a las 22 horas, Encuentro Artístico Cultural, donde encontrarás música andina, muestra fotográfica y artística, comidas típicas. Te esperamos en Avenida Libertador 879, a una cuadra y media del Hospital de Moreno. Entrada 7 pesos, anticipada 5. Organiza e invita Sicuris Las Catonas. Comunicate con sicurislascatonas@hotmail.com. Celebrando nuestras cosechas, bailamos en los carnavales. La Pacomaya. La ensalada está marchita. De pétalos y quiñas. Soy pecadora. Bueno, seguimos en De Pétalos. Y bueno, si querés comentar algo sobre lo que estuvimos hablando, tenés alguna información o simplemente querés descargarte, llama al 4666559 y por mensaje de texto al 1561-540359. O un mail a depetalos@fmmoreno.com.ar o nos buscas en Facebook, Facebook. De Pétalos y Quiñas, y bueno, ahí nos dejas un comentario. Bueno, para cerrar un poco lo que veníamos hablando, que es la minería a cielo abierto, el spot que escuchamos y que está rotando en la tele está iniciado por una ONG que es interprovincial, que se llama Conciencia Solidaria. Sí. Hay una página que es concienciasolidaria.com.ar donde, bueno, tenés todo lo que es información que por ahí no es tan difundida sobre las cosas que se van dando, los procesos. Bueno, hay muchos artistas que son los que estuvimos escuchando. Sí, promueven el tipo de manifestación que se hace. Claro, Nicolás Pauls, Georgina Barbarossa, Juan Palomino, Julieta Díaz. Bueno, un montón de gente que está bueno, ¿no? Que se manifiesten a favor. Así que, bueno, como una cosa más que me pareció importante no dejar afuera, es que el pueblo de Andalgalá, el 15 de febrero, se manifestó en contra de lo que es la entrada de la... La empresa canadiense Barrick Gold, a la provincia. Y tuvieron un acto, fue el 25 de mayo en la Plaza Central, ¿no? Donde hubo un juez, Rodolfo Cesenarro, que dio, digamos, el ok para que estas personas fueran reprimidas, ¿no? No tienen derecho a manifestar. No, parece que para este juez no. Acá dicen capaz que le debe tocar un poquito de oro. Pues, y sí, algo se debe llevar, no sé. Sí. No quiero imaginar que no, pero bueno, él dio el ok para que la policía actúe. Y bueno, lo que esta gente dice, que el juez este es un corrupto, represor y violento, que siempre tiene esas actitudes para el pueblo, ¿no? Así que, bueno, entren a la página, está buena, hay muchas novedades. También hay una sección sobre los glaciares que, bueno, más adelante les hablaremos sobre el tema ese y infórmense. Sí. La mejor herramienta para la lucha es el conocimiento, así que claro, hay que está bueno sumarse. Hay un link que dice suscribite, donde vos entras y dejas tu firma, ¿no? O sea, te piden nombre, DNI, todo. Y bueno, ahí ya estás colaborando, digamos, con tu firma, que no es poco, ¿no? Así que, bueno, tenés muchas noticias. Está buena la página. Es algo copado como para apoyar, ¿no? O sea, es nuestra Argentina. O sea, tenemos que reaccionar porque si no... ¿Qué le va a quedar a nuestros hijos? Sí, sí. Imagínate, vos fuiste... hace 2 años al lugar donde vive tu familia y había un río, volviste ahora y ya no está más. Y yo me voy a Córdoba a fin de año, sí. Así que espero que haya una movida grande porque yo me voy mucho de campamento. Sí, y por tu profesión. Me gusta mucho lo que es la naturaleza y me da tristeza e impotencia ver que las cosas naturales... se están yendo, la riqueza así de nuestro país, eso hermoso que vemos, el paisaje, el estar disfrutando nosotros con el medio ambiente, se está yendo. Sí, sí, se está yendo de nuestras manos, pero por gente inescrupulosa. Claro. Sí, que no le importa el pueblo, no le importa el pueblo, no le importa la gente, no importa la plata, pero bueno. Cortemos ahí por todo. Sí, da mucho para hablar este tema. Mucho. Voy a tratar de ver si hay algún otro movimiento más importante como para traérselos. Y si la gente se engancha en cómo actuar y qué hacer. Sí, entren en la página como primer paso, es excelente porque tienen un montón de información. Así que bueno, otra cosa que estuve viendo, que la verdad, no, esta persona a la que voy a hablar... No me cae simpático, pero no debo reconocer... No me agrada. Claro, pero... no me cae muy bien, pero bueno, debo reconocer que es una buena idea. En la parte de sociedad del diario Página 12 pude encontrar una nota que dice... Scioli presentó un proyecto para la cobertura estatal en la provincia, ¿sí? El proyecto es fertilización asistida para todos. Sí. El gobernador propone que el Estado provincial financie el tratamiento de quienes tienen obra social y de los que no tienen cobertura. Argumenta que los problemas de fertilidad son una enfermedad, polémica por el uso de los recursos de salud. La idea mala no es. Sí, intenta que las personas que no puedan tener... hijos, sí, lo tengan a través de lo que es la asistencia pública, la fertilización asistida, sí, a través de un medio de obra social o cobertura, ¿no? Ajá. Bueno, lo que más o menos dice, el gobierno de la provincia de Buenos Aires anunció un proyecto de ley que abre el debate sobre la financiación estatal de los tratamientos de fertilización asistida. La propuesta, que se pondrá a consideración de la legislatura bonaerense, dispone la cobertura de estos tratamientos para los afiliados al IOMA, propicia convenios para que las demás obras sociales lo incluyan y establece un programa especial para quienes no tengan cobertura social. Señala otra cosa también que es importante, dice, como la fertilización in vitro no se practica en ningún hospital público bonaerense, el proyecto implica la contratación en instituciones privadas. Un representante de los médicos que efectúan estas prácticas consideró que la ley es perfecta. Ahí hay un ok, muy ¿no? bien. Dice, en cambio, un experto de salud pública sostuvo que el proyecto podría conducir a un mecanismo de solidaridad invertida, donde los pobres financian prácticas de alta complejidad que son utilizadas por otros sectores sociales. Esto también es muy cierto. O sea, quiere decir que hay gente que no va a utilizar esto por determinadas razones. No, generalmente los sectores más que, si se quiere, que estén más rozando la pobreza, ¿no? Sí. O sea, no van a ir a utilizar este sistema que es de alta complejidad. O sea, lo van a usar otros sectores de clase media alta, que si bien suelen tener obras sociales, igualmente van a ser financiadas estos proyectos también para la gente que quiere ir a un hospital o lo deriven, como dicen, a una institución privada que esté sostenida bajo la salud pública, ¿no? Tiene sí. mucha razón, pero tiene sus pros y sus contras. Claro, pero me parece que la idea mala no es. O sea, ayudaría a un montón de gente. A la comunidad gay le viene bárbaro esto. Por eso me gustó mucho, porque, por ejemplo, tengo entendido que la fertilización in vitro sale arriba de los 10.000 pesos. Sí. Y, por ejemplo, una inseminación artificial común, o sea, unos 10 intentos más o menos, sale 1.000, 2.000. Claro. Esto es muy importante. Sí. Porque ojalá no estés escuchando Eva, ¿sí? Y nos pueda mandar un mensaje, nos pueda llamar para comentarnos a ver. Que nos esté escuchando o que no nos esté escuchando. Que nos esté escuchando. Ah, bueno. Sí, bueno, tu amiga se hizo la inseminación artificial. Sí. Va a tener mellizos. Va a tener mellizos, así que bueno. Y bueno, esto es bárbaro, digamos. O sea, para la gente que... Sí, que no tiene la posibilidad. Que no tiene la posibilidad y tiene que quedarse ahí en esa situación. Es bueno, qué sé yo, a mí me parece piola. Deberá tener que algo más de análisis, seguramente. Pero bueno, qué sé yo. Igual, un dato que me tiró mi mamá hoy a la tarde... que me dijo, él debe estar interesado porque tengo entendido que la mujer tiene problemas para quedar embarazada. Sí. O sea que, bueno, también debe ser una cuestión personal. Ah, pero tu mamá se sabe todo. Sí, bueno, no sé, me tiró ese dato, hay que, no sé, no lo chequeé, lo estoy tirando así como... Pero bueno, sí, qué sé yo, está bueno. Él vio una problemática y... Desde su... experiencia, claro. Sí, desde su experiencia está muy buena. Y bueno, el proyecto, digamos, como premisa es reconocer como patología la infertilidad, ¿sí? Que también es una enfermedad y que no es, digamos, no así sé. Así como la obesidad lo plantearon como una claro. enfermedad y bueno, y ahora está cubierta, toda persona que tenga problemas de obesidad está cubierta sí, eso por es las bárbaro. Obras sociales. Esto también es otro proyecto que se va a tener que ver, va a tener que implementar y ojalá se apruebe sí, para aquellas personas que tengan estos tipos de problemas. Sí. Bueno, lo que alega Scioli es que la infertilidad está avalada por la Organización Mundial de la Salud como una enfermedad, así que, digamos, ¿por qué no incluirla, sí. no? Así que, bueno, me pareció... interesante. Copado, sí, ojalá que, qué sé yo, que tenga un curso favorable, ¿no? Por muchas personas. Y bueno, habrá que ver, ajustar los recursos para que, no sé, qué sé yo, este profesional de la salud pública esté contento también, ¿no? Que no haya diferencias. con el tema de las minorías, ¿no? Que tanto se habla hoy de las minorías. Así que bueno, las personas tengan posibilidad de acceder al beneficio. Y bueno, esto para la comunidad gay es bárbaro, así que yo apoyo todo, que venga. Así que bueno. Te vas a hacer la fertilización asistida, Natalia. Y sí, ¿por qué voy a pagar si, loco, hay un proyecto que me la den gratis? Ahora, si tenés trillizos, ¿qué vas a hacer? Y bueno, mala suerte, qué sé yo. Mamá, papá. Así que bueno, si te parece, Nan, vamos a un temita. Dale. Para descontracturar un poco, vamos con Eco de Leo García. Pétalos y quiñas. Aquí las cosas son lo que son, porque son otras. Otras. Otras. Otras. Pero a estas horas podemos ya bailar del... Seguimos en De Pétalos. Escuchábamos a Leo García con un tema que me gusta mucho, Eco, de su disco Mar. Así que bueno, estábamos sacando conclusiones, sí. Y nos dimos cuenta de algo muy importante, que este proyecto de Daniel Scioli que veníamos hablando hace hincapié en la infertilidad, ¿no? Sí. Así que quizás algunos que quieran acceder a esto, que sean fértiles, puede ser que no... Se les niegue la posibilidad por justamente... Claro, que no fértiles. Se considere solamente caso. Para personas, claro, que no así pueden. Que bueno, me parece que no... No, ¿no? Yo hasta donde sé soy fértil, así que... Así que bueno, vamos a entrar de lleno al tema que nos compete. No, bueno, el tema de lo que es el matrimonio gay. La verdad, algo insólito en lo que es Cámara de Senadores. Hubieron 3 dictámenes. A ver, es un poco difícil de entender. Yo tuve que leerlo, releerlo, ver videos, todo donde se explica. Y la verdad que es algo indignante, ¿sí? Yo les traje un par de audios de que explican por qué es indignante esto. Bueno, en diputados se dio la media sanción por el matrimonio igualitario, ¿no? Sí. Que es la modificación del Código Civil. Sí. Hasta ahí vamos bien. Sí. Llegó a senadores, ¿sí? Bueno. Que ahora, el 14 de julio, se debate, ¿no? Sí, el 14 de julio se hace la votación. Sí. Bueno, hubo 3 dictámenes. Sí. Es loquísimo porque hubo un dictamen de mayoría que propone la unión civil. Que sí. La unión civil no contempla lo que es adopción. Sí. Digamos, ¿no? Y un montón de cosas más. Que... Bueno, pero había un debate de que ellos no quieren la adopción, porque en realidad la adopción ya está. Claro, ya podemos adoptar. Ese es el tema. Todos los medios dicen matrimonio gay, 2 puntos, la adopción. O sea, no hay lugar a eso, porque lo que se da es que las personas homosexuales pueden adoptar. ¿Cómo se llamaba? Bueno, solamente una persona adoptar, si está en pareja, la pareja no puede co-adoptar. Sí. Eso es, nada más. O sea, los homosexuales ya tienen hijos adoptados, hijos de gestación natural, o sea, los hijos existen y los medios ponen matrimonio gay, 2 puntos, la adopción. Como si el Senado va a decidir si podemos adoptar o no. O sea, ya adoptamos, ya existen, chicos. Sí. O sea no sé. El gran error es que la gente piensa que el 14 de julio se va a votar si sí o no. Y no es eso. Porque, de hecho, hay 9 parejas que están casadas en la Argentina. 9 parejas homosexuales. Y bueno, y no se va a votar eso, porque nos vamos a seguir casando. El tema es cómo nos vamos a casar. Si de forma, si se quiere, normal, o sea, yendo a pedir turno, bueno, me caso, no sé, 2 meses. Sí. O con un bochornoso apartheid. O sea, hacer un trámite de 2 meses mediante un abogado y es o sea... Y seguimos en la misma, esperar claro. El dictamen de un juez que... Claro, totalmente discriminatorio. O sea, no se va a votar si nos podemos o no podemos casarnos. Se va a votar cómo nos vamos a casar. Sí. Si igual a todos o con un apartheid de segunda. Porque nos están diciendo, sí, se pueden casar. Pero con otra institución, por ejemplo, como lo que es Unión Civil. Que eso es lo que quería explicarles, que se dieron 3 dictámenes, ¿sí? El de minoría... es el que da el sí al matrimonio gay. Sí. El de mayoría es el que propone que darle curso a lo que es, o sea, sanción completa a lo que venía desde diputados. Y bueno, y el tercer dictamen sería el de del cómo. No, el que dice si sí o no al es sí o no a la media sanción. Ajá. ¿Sí? Sí. O sea, es un tema porque es difícil de entender. Yo la verdad que lo tuve que releer varias veces. Pero bueno, es una...

ser, estar, estar, ser, ser, estar, estar, ser. Bueno, seguimos en De Pétalos. Escuchábamos a Coafer con De Vos Conmigo, un tema que dice: estoy cansado de hablar de vos conmigo. Bueno, eso les pasa a muchos, ¿no? Dar explicaciones. Y así que, bueno, si quieren comunicar, Nan, ¿cómo hacen? Estoy cansada de hablar de vos conmigo. Si querés llamar por teléfono, llama al 466-6559 y mensaje de texto al 1561-540359. O un mail a depetalos@fmmoreno.com.ar. O en Facebook nos buscas De Pétalos y Quiñas y en el muro puedes publicar algo. Y hacete fan también De Pétalos y Quiñas. Copate. Bueno, matrimonio gay, ¿no? Sí. Una de las cosas que se estuvieron haciendo es juntar firmas. Juntar firmas es para demostrar el consenso social que muchos dicen que no tenemos, ¿no? Entonces, bueno, está bien, quieren consenso social, les vamos a dar eso. Se están dando Corrientes y 9 de julio, Corrientes y Callao, no me acuerdo otras direcciones, pero bueno, el microcentro, también en los barrios, en Moreno, acá mismo, en todos lados, te bajás la planilla de elmismoamor.org.com, creo que es, o no, bueno, no me acuerdo. Después la voy a buscar, se la voy a pasar. Hay otra página que se llama www.elquefirma.com. ¿Ah? Bueno, entras ahí y directamente te aparece un formulario para poner tu nombre, apellido y documento. Después abajo pones sí, acepto, y ya estás en una lista de firmas. Está la lista con todos los últimos, o sea, las últimas adhesiones, ¿no? Justamente estaba viendo acá y encontré muchos amigos, así que me pongo contenta de que firmaron. Y así que, bueno, hay que seguir manifestándose, sí. Y ver que no toda la gente está en contra, sino que... Claro, a mí lo que me sorprende mucho, que bueno, que realmente es avergonzante, es supuestamente el defensor de la Iglesia Católica Argentina, Bergoglio, sí, es el que debería manifestarse, por supuesto en contra, ¿no?, con mayores argumentos. ¿Y qué salió a decir? ¿Qué salió a decir? Que este tema es de la sociedad, es una movida, sí, impulsada por el diablo. Ah, o sea, sí. Para. Te saco el diablo. No, o sea, entonces yo soy un instrumento del diablo, no sé, no entiendo. ¿No, bueno, sabías? Este hombre se supone que bueno, que debería ser el que diga toda la iglesia se opone por esto, y tendría que ser convincente. Un argumento conciso y claro. Claro. Yo veo que la Iglesia Católica está desesperada y no, ya no sabe más qué hacer como para sostener esta mentira de familia que tienen. Porque las familias ya no son así. Pueden ser madre, dos hijos, padre, dos hijos, padre, madre, hijo de anterior, ya no es mamá, papá, dos hijos y ya está. Es una mentira y bueno, ellos se desesperan porque ya no tienen credibilidad de nada. Y ya con lo que dijo Benedicto, que había que tener compasión con los pederastas, los curas pedófilos, eso ya está, muchachos, ya nadie les cree, están perdiendo fuerza. Pero igualmente ellos tienen poder, por eso existe el lobby, ¿no? El lobby es cuando quieren, o sea, llaman a uno y le dicen, vení. Vení al lobby. No, vos vas a decir lo que yo quiero que digas. Ajá. Y bueno, es así, las cosas de la iglesia son, como dijo Kirchner. Hay que, a ver, lo voy a buscar para decírselos bien textual, porque la verdad que a mí me parece bárbaro cómo se están manifestando Cristina y... Pero el debate, o sea, la comunidad homosexual no se quiere casar por la iglesia. Claro, o sea, ¿cuál es el miedo? O sea, no tiene nada que ver con la iglesia. Ellos están diciendo que el matrimonio es una institución, primero es cultural, sí, porque la inventó el hombre. Y bueno, está bien, tiene una beta, digamos, en la iglesia, de una cosa religiosa, que es lo que dice Luis Juez, que es, les traje un audio para compartir con ustedes, que, bueno, lo vamos a escuchar más adelante, que es donde habla sobre esto, ¿no? El tema de, para mí lo que jode es la palabra matrimonio, ¿no? Por eso muchos está hablando de matrimonio igualitario. Así que, bueno, Kirchner y Cristina se manifestaron, ¿no? Kirchner dijo, el país debe dejar las visiones oscurantistas. O sea, que la iglesia es oscura y ya está. Debemos despegarnos de eso porque la sociedad avanza y, bueno, ya está. O sea, esas cuestiones, no sé... viste, de decir, sí, de inculcar el miedo. Y bueno, él dice que debe dejar definitivamente estas cosas discriminatorias y oscurantistas. Cuando se tiene que presionar es que se tienen muy pocos elementos para convencer. Y bueno, Bergoglio le dio la razón, ¿no? Diciendo que era una movida del diablo. Y bueno, lo que dijo textualmente, una movida del padre de la mentira que pretende confundir y engañar a los hijos de Dios. Si vamos a decir que confundidos estamos todos, ¿no? O sea, en la comunidad, sí, qué sé, ¿no? Yo. Pero para no se ellos. Trata de... No sé qué tiene que ver la iglesia, porque no se trata un ataque a la iglesia, sí, a la fe. Cada uno cree o no cree en Dios y cada uno hace de su vida, sí, lo que quiere, sí. Claro. Ahora, no se ataca a la iglesia, ¿sí? Pero sin embargo la iglesia sí tiene sus opiniones y sí te juzga, ¿no? Claro, pero bueno, es un dogma nada más. No debemos de basarnos en eso. Somos seres sociales y no podemos limitarnos a algo. Lo que pasa, ¿no?, es que ahora la gente, ¿sí?, se arma una comunidad, como la comunidad homosexual, ¿no? Se arma una comunidad y se manifiesta. Y antes no se hacía eso, todo era, se callaban la boca. Sí, había, pero a mí me resulta muy difícil entender, lo dije creo el programa pasado, cómo la gente asocia a esta ley como con un aluvión de gays, un aluvión de hijos que van a aparecer... Argentina se va a transformar en homosexual. Como, claro, como Homero cuando va a la fundidora gay, que dice, todo el mundo se volvió gay. O sea, no sé qué piensan, que a partir de esta ley, o sea, todos van, no sé, qué sé yo. Esas cosas que tiene la gente. Pero es la gente que no sabe, aquellas personas que conviven con gente que son homosexuales, saben que no es así, ¿por qué? Claro. Porque lo ven a diario y ven la realidad de, sí, lo que es un, ¿sí?, tema. Así que también lo que es una barbaridad es que no tomen conciencia que los hijos existen. O sea, planteando ahora el tema del matrimonio, creen que es como un permiso para decir, bueno, podemos tener hijos, bueno, no sé, podemos recurrir a la adopción. No, ya existen, o sea... La gente, estamos tan encerrados en nuestra burbuja que no miramos alrededor y no vemos que hay diversidad en la sociedad y que esta gente existe y bueno. Y va a seguir existiendo y no quiere decir que se va a multiplicar, claro, sino que está, ya sí, está, sí, multiplicada, pero no por estas cuestiones, sino, sí, porque cada uno es un ser, sí, social y por la vida misma. Así que bueno, lo que también dijo Kirchner es, lamento el carril que le han dado algunos a este tema, pero yo tengo una absoluta tranquilidad de conciencia de haber votado a favor del matrimonio igualitario, a favor de la igualdad de derechos. Los argentinos nos merecemos un país libre, amplio y con derechos iguales para todos. Así que bueno le doy el ok a... Vamos al pie, le damos el pie al audio. Dale, de María Rashid, que va a explicar un poco más qué es lo que pasó. María Rashid, la seguimos escuchando. El proyecto que se votó. Bueno, en realidad nosotros ya hemos expresado y les hemos pedido a los senadores que retiren esos proyectos que son repudiables, que son una vergüenza, son leyes de apartheid en Argentina, son leyes que lo que promueven es el segregacionismo, la discriminación y la violencia hacia nuestra comunidad. Les estamos pidiendo a todas las organizaciones de gays, lesbianas, bisexuales y trans que retiren esos proyectos que son una vergüenza para nosotros como argentinos y argentinas. Proyectos que lo que proponen es institutos jurídicos de segunda para nuestra comunidad, exclusivamente para nosotros, así como le proponían a los afrodescendientes en Sudáfrica que viajen en la parte de atrás del colectivo. Son una vergüenza y les pedimos por favor que retiren esos proyectos porque son una vergüenza para todos los argentinos y argentinas como sociedad. ¿El tema de la adopción están discriminando? En realidad el debate que se propuso en el diputados y que se propone acá no incluye el tema de la adopción porque nosotros ya tenemos permitido adoptar. Esta ley y el 14 de julio no va a cambiar nada eso. Gays, lesbianas, bisexuales y trans ya adoptan en Argentina hace muchos años. Hay un montón de familias con hijos e hijas de gays y lesbianas por adopción, por inseminación. Ese no es el debate. Lo que queremos es la igualdad ante la ley, la igualdad jurídica para nuestras familias y para nuestros hijos e hijas. Que en comisión se haya impuesto con ocho firmas el otro dictamen en el cual ustedes oponen un consenso de cinco proyectos, ¿creen que está el camino liberado para que el 14 de julio ese sea el dictamen que sea votado y que tenga mayoría y que se baje en el Senado y tenga que volver a diputado? Bueno, sería una vergüenza si el 14 de julio el Senado de la Nación Argentina aprueba una ley de apartheid, de discriminación y de violencia hacia una población. Sería realmente una vergüenza para todos y todas que el Senado de la Nación esté proponiendo una ley segregacionista para los argentinos y argentinas. Así que esperamos que no sea así, esperamos que algunos de los senadores que han firmado el dictamen incluso se den cuenta de lo que han firmado y se den cuenta que esta es una ley discriminatoria, llena de contenido de violencia, que el mensaje que emite es que ustedes son ciudadanos y ciudadanas de segunda, que deben tener un instituto jurídico aparte, especial para ustedes. Nosotros no queremos institutos jurídicos especiales, queremos la igualdad ante la ley para nuestras familias y para los hijos e hijas de nuestras familias. Nada más y nada menos que eso. Gracias. Más repercusiones seguramente, María Belén, en instantes. Lo que me gusta de tu cuerpo es el sexo. Lo que me gusta de tu sexo es la boca. Lo que me gusta de tu boca es la lengua. Lo que me gusta de tu lengua es la palabra. Bueno, ahí escuchábamos a María Rashid saliendo del Senado, indignada, como me encuentro yo con este tema de este dictamen sorpresa que nos tenía preparado Negre de Alonso. Así que, bueno, ahí explicaba que lo comparaba con el apartheid, ¿no? Que hubo en Sudáfrica con los afrodescendientes, que les decían, bueno, sí, pueden utilizar, por ejemplo, el medio de transporte, pero vayan ustedes atrás. Claro. ¿Entendés? Eso es lo que nos quieren hacer, o sea, decir, bueno, ustedes, sí, está bien, pueden tener derechos, pero no bajo nuestra institución, o sea, otra, Unión Civil. Que inclusive hay un artículo, que si no me equivoco es el artículo número 23 de este proyecto de Unión Civil, que dice que, más o menos, ¿no?, a grandes rasgos, que este trámite queda a libre interpretación del empleado público al que se le ha pedido la unión civil. O sea, el empleado público puede decir, no, la verdad, muchachos, yo no caso gays o no caso lesbianas. Sí. Así que no los voy a casar. Casar entre comillas, ¿no? Unir civilmente. Sí. Así que, bueno... Depende de la cara de quien vaya, ¿no? Si tenés mucha cara de gay, no te voy a casar, pero bueno. Claro, bueno, puede tocar un empleado público decente, ¿no? O gay también. que te haga la segunda, no sé. Pero bueno, es una, una cosa terrible. Es lo mismo con los códigos de contravencionales que existen todavía en el Código Civil, donde más o menos en la parte de lo que es travestis queda sujeto al policía si está generando disturbios o no en la vía pública, siendo un simple travesti, ¿no? Sí. Que no esté prostituyéndose, por ejemplo. Esas cosas son de la de la dictadura, que todavía eso es un paso muy importante que deberíamos dar, que bueno, está en la agenda de la comunidad gay, pero bueno, como también lo está la identidad de género, que eso es algo muy importante. Yo siempre pienso en las travestis y digo que son las más atacadas, ¿no? O sea, las que menos oportunidades tienen porque no pueden ser como se sienten libremente, no pueden acceder a un trabajo y, o sea, de acceder pueden acceder, pero bueno, con su, digamos, con, sí, o sea, vestidos de hombre. O sea, no pueden ser ellos como se sienten. Y eso es algo muy muy importante, que bueno, es el segundo paso que se va a dar con la federación, buscar esta ley de identidad de género. Así que, bueno, esto es lo que nos decía María Rashid. La verdad que es una vergüenza el tema este de que nos quieran encajar otra cosa, ¿no? O sea, es bochornoso, porque tener que ir a un abogado que asesorarte, decir, bueno, vamos a iniciar el trámite, esperar 2 meses, toparte con gente totalmente intolerante, que te dé 1000 vueltas y por ahí te terminan diciendo que no. Sí, no. Es injusto, porque en realidad toda la manifestación que se está haciendo para conseguir el casamiento, en realidad es una lucha sin fuerzas, porque claro, no tenés apoyo a nada y en realidad no se resuelve nada, porque seguís en la misma, seguís con un abogado pidiendo que un juez te avale para poder casarte y en fin no se resuelve nada, y las personas que simplemente se quieren casar, ¿por qué? Porque se ama una a otra, ¿sí? Simplemente quieren tener una unión, ¿sí? Una unión de amor. Sí, yo no entiendo cómo... No tiene que ver con la iglesia, o sea, con la religión. Las iglesias evangélicas organizaron una contramarcha, digamos, una marcha en contra donde hubo 8.000 personas. Y bueno, ellos alegaban de que, bueno, lo común, ¿no? Lo que es injustificado, lo natural. Comparan las relaciones homosexuales con el incesto, que eso es totalmente, es una perversión que tienen ellos. Como decía Pepe Cibrián, decía, ustedes piensan en homosexualidad y ya piensan en la cama, o sea, nos ven como unos degenerados. Sí. Y bueno, también está el tema de que si criamos hijos pueden salir gays. Una cosa muy interesante que decía Osvaldo Bazán es que, con respecto a esto, ¿no? De inducir a algún chico que sea homosexual o heterosexual. Él decía, todo el mundo quiso que yo sea heterosexual. En mi colegio, en el barrio, mi familia, no sé, el espectáculo, digamos, todo apunta a que uno sea heterosexual todo el tiempo. Sí. Y no le salió. ¿Ustedes creen que a nosotros nos va a salir, o sea, inducir a un chico que sea homosexual? No, no. Es realmente, o sea, entonces no sé si la sociedad está armada para que sea una heterosexualidad obligatoria. Es lógico que nosotros no podamos hacer lo mismo, me parece. Y bueno, lo que planteaba él era eso, que en la Argentina existe una heterosexualidad obligatoria. Y sería una locura que nosotros queramos imponer la homosexualidad obligatoria. Y es lo que estamos sintiendo, o sea, que nos obligan a pertenecer a distintas cosas. Y bueno, somos una minoría, lamentablemente una minoría, pero por ahora. Bueno, vamos a Corazón Dilatador. Ese es el tema Cerati de hoy. Corazón Dilatador de un... Se nos adelantó, ¿no? Sí, bueno. No, está bien, no hay problema. Hoy es un programa relax, así, música. Espero que les guste, tiene mucho mi estilo, pero bueno. Espero que les guste. O sea, el tema Cerati, Corazón Delator, de Episodios Sinfónicos. Señuelo, hay algo oculto en cada sensación. Ella parece sospechar, parece percibir en mí debilidad. Los vestigios de una hoguera, mi corazón se vuelve delator, traicionándome. Por descuido fui víctima de todo alguna vez. Ya no puedo percibir, ya nada puede impedir en mi fragilidad. Es el curso de las cosas. Hoy mi corazón se vuelve delator. Se abren mis esposas. Un suave latido, una premonición, dibujan llagas en las manos. Un dulce pálpito, la clave íntima. Hay algo oculto en cada sensación. Ella parece sospechar, parece percibir en mí de aquel amor. Es como un océano de fuego. Mi corazón se vuelve delator. La fiebre volverá de nuevo. Un suave latidor. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Mucho palo para que aprenda. El programa de docentes en lucha. Mucho palo para que aprenda. Mucho palo para que aprenda a no volar. Mucho palo para que aprenda. Domingos a las 10 de la mañana por tu estación de compromiso. Sumando cooperativismo, derribamos el individualismo. Vente pa' aquí. Sumando. Sumando. Domingos, 11 horas, por tu estación de compromiso. Aguas fuertes. Repetición, repetición. Sembrando cultura, cosechamos libertades. Repetición de Aguas Fuertes. Domingos a las 21 horas, por FM Moreno 90.1, tu estación alternativa. Este sábado 10 de julio, a las 22 horas, Encuentro Artístico Cultural, donde encontrarás música andina, muestra fotográfica y artística, comidas típicas. Te esperamos en Avenida Libertador 879, a una cuadra y media del Hospital de Moreno. Entrada 7 pesos, anticipada 5. Organiza e invita Sicuris Las Catonas. Comunicate con sicurislascatonas@hotmail.com. Celebrando nuestras cosechas, bailamos en los carnavales. La papomaya. Lo que me gusta de tu cuerpo es el sexo. Lo que me gusta de tu sexo es la boca. Lo que me gusta de tu boca es la lengua. Lo que me gusta de tu lengua es la palabra. Seguimos en De Pétalos, escuchábamos a Gustavo Cerati, Corazón Delator, en sus episodios sinfónicos. Bueno, es un pequeño homenaje que hacemos para mandarle buena onda. Fuerza. Fuerza a Gustavo. Así que, bueno, vamos a seguir con lo que es repercusiones, ¿no? Se manifestó en el acto del 9 de julio en la Casa de Tucumán, Cristina Fernández de Kirchner, dijo: independencia es libertad, pero también igualdad. ¿Sí? Sí. Está bueno que haya hablado, porque su, digamos, actitud al principio fue de no acotar nada, de pasarlo por alto, y bueno, es como que para Kirchner, o sea, Néstor, esto está resuelto. Siempre dice, ¿y qué problema hay? ¿Y cuál es el problema? ¿Sí? Una pareja homosexual es igual a la mía. O sea, él ya, o sea, no le interesa debatir nada porque lo da por hecho. Claro, le da por hecho. Y Cristina hasta ahora había sido un poco más, sí, digamos, aislante. Claro, sí, se había reservado un poco más y bueno, y acá fue duro contra la iglesia, principalmente. Tenemos que encauzar los esfuerzos en hacer una sociedad más igualitaria en la que las minorías tengan los mismos derechos que las mayorías. Bueno, esto es lo dijo en su discurso del festejo de la independencia, ¿no? Sí. Así que, bueno, también dijo que en ningún momento se va a dar lugar a que las minorías no tengan los mismos derechos y bueno, dice, debemos ser una sociedad inclusiva que cada vez sume más derechos para todos. La independencia no llega solo con la libertad, sino que también tiene que servir para la igualdad. Independencia es sinónimo de libertad e igualdad. Lo que decía San Martín, que escuché por ahí, que decía, seamos libres, los demás no importa. Sí. ¿No? O sea, sabias palabras. Así que bueno, vamos a escuchar algo que la verdad a mí me parece muy bueno, que es la palabra de un senador, Luis Juez, senador por Córdoba. Bueno, dijo, se expresó después de lo que sucedió en el Senado. Así que bueno, vamos a escucharlo y vemos qué nos parece. Bueno, senador, ¿usted acompañó el oficialismo en este proyecto? Bueno, ¿qué sensación le queda después de esta reunión? No, primero, si vos lo planteas en esos términos, recuerdo haberme hecho varios reportajes que no debe haber senador de este Senado más opositor que el senador Juez. Así que yo no he acompañado el oficialismo. He acompañado mis convicciones, que es distinto. Soy integrante de esta comisión, he trabajado este proyecto y he acompañado mis convicciones. Que el oficialismo haya coincidido en mis convicciones es totalmente distinto. Poner este oficialismo oposición es una cuestión falaz, mentirosa, tramposa, absurda. Esta es una decisión que no tiene nada que ver. Yo sigo siendo el senador opositor al Néstor Kirchner y en este proyecto he votado conforme a mis convicciones. ¿Está senador, claro? ¿Qué opina de este proyecto que es mayoría, que tuvo 9 firmas? Lo vamos a discutir el 14 de julio como estaba previsto y cada uno podrá exponer sus condiciones, podrá exponer su posicionamiento. Esto lo dijimos en su oportunidad. En su oportunidad dijimos que este proyecto en la comisión probablemente tuviera 2 interpretaciones. Nosotros no hemos cambiado, lo que decíamos que lo íbamos a acompañar, lo terminamos acompañando, y los que decían que iban a votar en contra encontraron un atajo. Pero está bien, el 14 lo vamos a discutir. Senador, ¿sigue corriendo las mismas posibilidades, aunque sea un proyecto de minoría, la cuestión de la adopción? Mire, señor, yo le voy a contar, a mí me tocó votar en contra de la designación de Marcó del Pont y salió dictamen en contra de la designación de Marcó del Pont. Y en el Senado, y en el Pleno del Cuerpo discutimos, y Marcó del Pont hoy es presidente del Central, así que no tengo. Vamos a discutir los 2 temas, vamos a discutir los 2 proyectos, el de mayoría y minoría, y seguramente el Senado el 14 expondrá claramente y ahí saldrá cuál es el proyecto que se termina aprobando. Si se aprueba será ley, si no se aprueba y se rechaza volverá diputado, y no se va a morir nadie, y esto, las instituciones van a seguir funcionando, y las instituciones van a seguir actuando, y vamos a seguir debatiendo, y el país va a seguir funcionando, así que no planteemos esto blanco-negro, porque no es así. ¿Qué sectores dicen que este proyecto discrimina al no contemplar la adopción? No sé qué proyecto, yo le hablo del que yo voté por un proyecto que es darle continuidad y sanción completa al proyecto que viene de la Cámara de Diputados, el que he preparado, y le voy a decir con toda sinceridad, sin un hombre de fe, sin un hombre profundamente religioso, sin un hombre de absoluta convicción religiosa, pero también sin un hombre del derecho, no he encontrado en el derecho ningún impedimento para darle a las minorías los mismos derechos que tengo yo. Yo no puedo obligar a otros a que tengan mi misma condición heterosexual, mi misma composición de familia, para que tengan los mismos derechos y libertades que yo tengo. Así que la verdad, debo decirle, no he encontrado, mire que lo he buscado, no he encontrado en el derecho una excusa para quitarle a las minorías o no darle a la minoría los derechos que yo tengo. Es muy fácil legislar para la mayoría. Es jodido en la Argentina mirar a las minorías. Y tenemos una minoría que requiere derecho y hay que mirarla. Pues ¿se puede igual ratificar el proyecto que viene de la Cámara de Diputados nuevamente en diputados en el caso de ser rechazado aquí? Bueno, está bien, yo no voy a hacer alquimia ni un pro de legislativo como el tema. El 14 lo vamos a discutir y seguramente el 14 determinaremos cuál de los 2 proyectos queda en pie y si es la media sanción que viene de diputados o se convertirá en ley, si no volverá diputado y el debate seguirá. Bueno, Luis Juez, otro de los senadores, una de las personas que, bueno, ha acompañado este proyecto que finalmente terminó con un dictamen de la minoría que consiguió los 6 votar. Está María José Lubertino, la ex titular del INADI, y vamos a escuchar lo que tiene para contar en este momento. Nos dicen que el proyecto que tuvo... ¿Dónde habrá quedado mi encanto de bebé? Ahí escuchábamos a Luis Juez, senador por Córdoba. La verdad, se jugó bastante sus convicciones. A él no le interesa lo que llama atajo para los opositores. Piensa solamente en darle el ok a esto. Y la verdad que, bueno, es indignante, ¿no? Estas maniobras impulsadas por gente que siempre quiere trabar los avances, ¿no? Por unas convicciones religiosas que no dan lugar a esto. Me sorprende mucho cómo los mayores dirigentes son los que tienen argumentos más absurdos, ¿no? Por ejemplo, Negre de Alonso, la presidenta de la Comisión de Legislación General, dijo que iba a favorecer el tráfico de espermas, óvulos y demás, porque esta ley, bueno, no va a estar regulado eso. Un montón de pavadas. ¿Cómo se traficará el enfermo, ¿no? ¿Cómo harán? Así que, bueno. Capaz que le trafican las neuronas. Sí, bueno, cada cosa se dice. Y bueno, agrego otra cosa que leí sobre Luis Juez, que dijo: yo no voy a votar en contra de lo que pienso, por más que me cueste ser por más que esto me cueste llegar a ser no llegar a ser gobernador de la provincia. O sea, salió con los tapones de punta Luis Juez, y la verdad que en la comunidad es muy respetado porque es claro y no se echó atrás como otros senadores que bueno, votaron en contra. Otra cosa que sucedió fue un acto, digamos, de violencia. No se sabe bien quién es, pero bueno, sucedió. Es en Rosario, existe un monumento que es una pirámide de la diversidad. Sí. Y bueno, tuvo un pequeño percance, ¿no? La arruinaron toda con pintura roja. Así que bueno, les traigo un testimonio de una activista que es presidente de AG Magazine, que es un portal de noticias de la comunidad gay, una persona muy importante, y bueno, él es de Rosario, y bueno, le hicieron una nota donde se estuvo manifestando por el tema este del acto de vandalismo, dicen, pero bueno, justo ahora, porque si fuera actos de vandalismo, porque sí, hubiera ocurrido en otro momento, no sé, sí. Es como muy sospechoso. Así que bueno, el audio es de un noticiero de Rosario, y bueno, ahí le hacen la nota. Hablar de uno de los proyectos más polémicos en los últimos tiempos y tiene que ver con la posibilidad de que dos personas del mismo sexo contraigan matrimonio. Ustedes saben que este proyecto está siendo tratado en el Congreso a nivel nacional, que ya tiene la media sanción de diputados y que en este mes de julio se aprobaría en el Senado de la Nación. Bueno, ayer un grupo, una organización de gente que está en contra de esta posibilidad de dos personas del mismo sexo casarse, realizó una marcha en la ciudad de Santa Fe, en la capital de nuestra provincia. En el día de hoy va a haber un acto importante en el Consejo Municipal que va a abrir sus puertas, va a exponer un video para decir que el Consejo, que Rosario, está a favor, en realidad, del derecho de las personas del mismo sexo. Bueno, hoy un acto de vandalismo, podríamos decir, hasta el momento, se desarrolló en la pirámide de la diversidad sexual, ubicada en Corrientes y Wheelwright. Allí aparecieron pintadas. Frente a la Isla de los Inventos, desde hace 4 años se levanta la pirámide de espejos que representa la diversidad sexual. Hoy el símbolo instalado en el paseo costero amaneció rociado con pintura roja, tras un irracional acto de vandalismo e intolerancia. Un hecho de violencia, un acto de vandalismo, y justamente en esta época, ¿no? En estos momentos donde se está, no es un acto de vandalismo más, quiero decir, es un justo ahora en que se está debatiendo el matrimonio para parejas del mismo sexo en el Senado de la Nación, aparece, bueno, como veíamos, este tipo de acto vandálico, que justamente tiene que ver con la postura de la gente que está en contra del reclamo de nuestros derechos. Quiero destacar, este monumento, este Paseo de la Diversidad, existe desde el año 2006. O sea, en 4 años el primer acto vandálico ocurre justo en estos momentos en que se está debatiendo esta ley, la igualdad de nuestros derechos, ¿no? Bueno, ahí está, qué lindo sería, ¿no? Que se pueda generar el debate a través del diálogo, ¿eh? Y no a través de la agresión. El que agrede generalmente es porque no tiene otros motivos para justificar una posición. Lo bueno sería un debate serio, responsable, sin herir, sin provocar este tipo de episodios, ¿no? Con mucho respeto. A las 5 de la tarde se presenta este video, entonces, en el Consejo Municipal. Están todos invitados, de personas conocidas, estamos nosotros allí también con Sonia, que están a favor de que se apruebe el matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿Seguimos? Hay mucho más después de la pausa. Miedo a la oscuridad. De Pétalos y Quimias. Ahí escuchábamos noticias de Rosario. La verdad, un vandalismo injustificado, mala onda, ¿viste? Así que, qué sé yo. Justamente ahora. Sí, justamente en Rosario hay un departamento municipal que, si no me equivoco, es diversidad o algo así, pero está justo enfrente de la del monumento de la bandera. O sea, es una esquina donde hay una bandera, o sea, una bandera gay, donde ahí hay un departamento de diversidad que pertenece al Estado. O sea, está buena la movida que hay en Rosario. Así que, bueno, ahí veíamos un acto más de intolerancia, ¿no? Así que, bueno, me hace acordar cuando apenas se impulsó todo esto, que Macri o la gente del PRO habían hecho unos afiches que decían: vos votaste a Macri para esto. Y había dos hombres trajeados, o sea, dándose un beso. O sea, encima decía: votaste. O sea, como viste ese acto de intolerancia, encima con falta de ortografía. Así que bueno, vamos a escuchar a los Beatles con Revolution. Evolution, well, you know, we all want to change the world. But when you talk about destruction, don't you know that you can count me out? Don't you know it's gonna be alright? Alright. Right. You say you got a real solution. Well, you know, we don't love to see the plan. You ask me for a contribution. Well, you know, we all do what we can. But if you want money for people with minds that hate, all I can tell you is, brother, you have to wait. You know it's gonna be alright. Alright. Alright. We'll be right back. atender, tendera, atender, tendera, tender a, atender, tendera, atender, tendera, tender a. Bueno, seguimos conectados con De Pétalos y Quinias. Para seguir conectados justamente con nosotros, llama al 466-6559 o por mensaje de texto al 1561-540359. O algún mail a depétalos@fmmoreno.com.ar o nos buscás en Facebook De Pétalos y Quinias. Estaba viendo en Facebook una foto que armaron que está buena, que es del pulpo Paul, el pulpo alemán. El pulpo adivinador. Sí. Bueno, en una parte, o sea, le bajan las dos cajitas, ¿no? Con comida. Y en una dice Unión Civil igual Apartheid. Y en la otra hay una banderita que dice sí al matrimonio de personas del mismo sexo. Así que el pulpo Paul eligió eso, sí al matrimonio. Así que ah, bueno, capaz que sale, ¿no? ahí escuchábamos a los Beatles, Revolution, hablan de una revolución que tiene que, justamente tiene que pasar. En el tema hablan de, en una parte, de dice, vos querés cambiar la constitución, o sea, como una premisa, ¿no? Y bueno, deberíamos cambiarla para que todo sea más armonioso, sobre todo para las minorías, ¿no? Para que todos tengan los mismos derechos y puedan reclamarlos, ser exigidos y tenerlos. Ajá. Así que bueno, si te parece, Nan, podemos ir a otro tema. ¿Te Dale. Parece? Vamos a escuchar algo de las cumbia queers. La china es cumbianchera. La china es cumbianchera. Vamos al tema. Se nos hace tarde, ya vamos al salón. Salí por el donar, estoy de luto porque yo hice. China es cumbianchera, la China es cumbianchera. ¿Salir o no salir? Esa es la cuestión. Bueno, momento en Depétalos de recomendar alguna salidita. Mañana domingo, 11 de julio, a las 21 horas, en Pueblo Chico, Independencia 2774 Moreno, va a tocar Paladin. Así que, bueno, pueden darse una vuelta, está buena la banda. Y bueno, si quieren ver una peli, les recomiendo You Don't Know Jack. No conoces a Jack, es la última del Pacino. Es sobre un médico que está a favor de la eutanasia. Después fue encarcelado. Está bueno, interesante el tema, muy polémico. Así que bueno, nos vamos despidiendo, Nan. Sí, nos vamos despidiendo. Un beso a Caro y a Manu, que están pasando por un buen momento y ahora los vemos. Así que ya sabes, si querés seguir conectado a De Pétalos y Quiñas, los sábados de 6 a 8, y mensaje de texto, llama. Todo está incluido, Facebook, todo. Sí, manden mensajes. Nos vamos a ir con un tema dedicado a los chicos, Manu y Caro. Un saludo a todos los que también nos hicieron el aguante hoy. Un tema de Lisandro Aristimuño a algún lado. Y bueno, nos vemos el sábado que viene. Sí, acá, firmes. Ya Manu y con Caro. Sí, un beso. Un beso. Solo estoy esperando que se moje más la luna para que refleje más el agua que limpia tus arrugas. Deberías ver mi cara llorando. Arrugas.